Bueno, seguimos acá en el Top 20 de Monitor Latino. Si nos van sintonizando ahora, qué bueno que lo hacen, ¿eh? Estamos checando las 20 mejores canciones de la semana y esto es justo la mitad del programa. Aquí viene el Top 10, las 10 mejores. Solamente los más exquisitos de la programación de las estaciones de radio en México salen aquí. Vamos a leer también las notas de la semana, que son algunos de los tweets que pusieron los artistas famosos con respecto al gran rescate y la hazaña de los mineros de Chile. Pues eso lo vamos a tener. Artistas que están dando de qué hablar hoy con alguna nota, pero con sus canciones del ayer. Los vamos a recordar también en la máquina del tiempo. Tenemos la nueva canción que podría entrar a la lista, que está en la mira. Así que todavía nos queda mucho que presentar aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Síguenos, yo soy Omar Dávila y las mejores canciones de las radios en México se presentan aquí. 10. Este es el lugar número 10 y es de Chayanne. Su nueva canción, que a mí me encanta, la verdad. Esto se llama Si No Estás. Siento, me duele. Si no estás, la noche te proclama. Mañana se hace un año, algo falta, lo siento y te extraño. Pero cuando estás conmigo, vuelvo a ser el mismo. Salgo del abismo, toco el cielo y brillo. Cómplice de mi locura, cómo elevas mi necesidad.